Dicen que la vida no da una segunda oportunidad, que lo que has vivido, que lo que has sentido ya no vuelve más. Dicen que la vida va dejando huellas en tu corazón, que se van marchando porque llegan las sombras que ocultan el sol. Nunca digas nunca, que el destino nunca hace esa pregunta. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, no tiene final. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, y quizás un día a quien hoy no amas volverás a amar. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, y quizás un día a quien hoy no amas volverás a amar. Dicen que la vida va dejando huellas en tu corazón, que se van marchando porque llegan las sombras que ocultan el sol. Nunca digas nunca, el destino nunca hace esa pregunta. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, no tiene final. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, y quizás un día a quien hoy no amas volverás a amar. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, y quizás un día a quien hoy no amas volverás a amar. Nunca digas nunca, nunca es para siempre, y quizás un día a quien hoy no amas volverás a amar.